Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. El 17 de octubre tenemos que hacer algo también. Hay que pensar en la próxima jornada para que no sea un solo día, sino que sean dos días. Estas ideas escuchadas durante la previa a la jornada del sábado pasado que organizaron los familiares y amigos de Luciano Arrúa al cumplirse el séptimo aniversario del secuestro y la desaparición, y ahora sabemos el asesinato de Luciano Arrúa, pueden servir, tal vez ayuden a entender cuánta fuerza le pusieron al armado de esta jornada. Todavía no había sucedido la jornada que estaban organizando y ya estaban pensando y elaborando las siguientes. Meses pensando en un solo día del año. El 31 de enero ha quedado marcado a fuego en sus cuerpos, y es evidente que no quedó marcado solo en los suyos. Si bien es difícil precisar cuánta gente pasó por una jornada tan extensa como la que se llevó a cabo en la Plaza Luciano Arrúa del barrio 12 de Octubre, el de Luciano, el de su familia, algunos se animaron a ponerle cifras. 3.000, 4.000, más de 5.000. La elección del lugar no fue casual. Es obvio suponer que de haberse realizado la jornada en el Congreso o en la Plaza de Mayo, la concurrencia hubiera sido mayor. En el asedio al que fue sometido Luciano los meses previos a su desaparición, la policía le hizo casi imposible la salida de su propio barrio. Miles de personas yendo a la 12, ahora, para recordar su caso, para escuchar otros testimonios más o menos parecidos, no es poca cosa como símbolo. Cerca de 50 familiares de 30 causas diferentes, pero a la vez tan similares, viajaron especialmente desde todo el país, desde Neuquén hasta Jujuy, pasando por Catamarca, Rosario, Córdoba. La ruta de la violencia institucional parece una autopista doble mano. Mientras las fuerzas de seguridad avanzan a toda velocidad acorralando a los pibes pobres de cualquier barrio, sus familiares, al paso que pueden, van por el carril contrario sintiendo la necesidad de decir, de llorar, gritar y organizarse. Ni siquiera alcanzaron las dos mesas pautadas para escuchar cada una de las historias de gatillo fácil y desaparición forzada. Durante toda la jornada hubo una constante. Otros tantos familiares que no estaban invitados se acercaron a la radio organizada por los medios comunitarios alternativos y populares, de la que obviamente participamos, para dar a conocer una nueva historia. En paralelo, las organizaciones sociales y políticas desplegaron una feria. Los más pequeños tuvieron actividades específicas para disfrutar de un día que amagó con empaparnos, pero solo nos dejó el susto de una lluvia que por suerte nunca fue. Tras unas palabras, siempre justas, autorizadas y necesarias, de Nora Cortiñas, que vamos a escuchar ahora, y la lectura del documento consensuado entre las organizaciones, hubo lugar para los músicos. Ya era de noche, y la luz la pusieron los artistas jugando con fuego.

yo les pido que sigamos juntos, juntos vuelvo a decir, pero no revueltos, agarrados de las manos y recordando que solo la unión de este pueblo puede lograr que paremos al menos lo que está pasando ahora y sigamos trabajando por todo lo que no habíamos logrado. Hay mucho para hacer. Yo les digo que con toda la fuerza, porque todavía en las provincias, uno dice, de las comunidades indígenas, hace pocos días un amiguito nuestro, un amigo, fue a la a Formosa y a Félix y a la comunidad La Primavera los arreglaron un poco, las tierras no se las van a dar, porque es así la historia, si no lo consiguieron con todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora, va a tener que ser una lucha permanente. No sé si las comunidades indígenas algún día tendrán que sacar sus armas ancestrales para lograr esto que no consiguieron, ojalá no y ojalá que nunca más haya sangre. Pero va a haber que luchar mucho, pero están los huichí y todas las demás comunidades en la pobreza total, en la miseria total. Y tenemos que seguir apoyando, luchando, para que sean respetados como todos tenemos que ser y todos queremos ser. Ese respeto y ese bienestar por el que se va luchando permanentemente. Acá hoy vino Relmu, tenemos a Moria, tenemos un montón de compañeras, que además el día 8 de marzo van a hacer una marcha de las mujeres indígenas. Tenemos que ir todos, mujeres y varones, para acompañar y para decir que existen y que queremos que sean respetados en sus tierras y en sus derechos. Bueno, hay mucho para hacer, sería largo, pero yo estoy segura que ahora el mensaje que va a llegar para todos nosotros va a ser tan fuerte como lo que necesitamos para salir de acá con todas las pilas cargaditas y decir que no nos van a vencer. Por eso, bueno, yo quiero terminar, pero vamos a hacer lo de siempre, que con Mirta, vení Mirta, arrímate, vení Mirta. Bueno, las dos vamos a decir, como además que las dos seguimos yendo a la Plaza de Mayo, y hasta que nos digan qué pasó con nuestros hijos y hasta que no haya una pizca de impunidad, vamos a seguir yendo y viviremos viejitas algún día, no todavía. Y entonces decimos, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Aparición con vida de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. ¡Ya! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! De punta a punta quisimos arrancar el programa escuchando a Nora Cortiñas en la jornada del sábado pasado, porque tiene una claridad conceptual increíble realmente. El jueves pasado, de todas maneras, cuando estaba en la ronda, nosotros a través de Paulo Giacobbe la estamos acompañando todos los jueves, porque parte de Oral y Público, que regresa mañana al programa de los juicios a los genocidas, un segmento va a ser acompañar a las madres el mismo día que salgamos al aire, más tempranito, en la ronda, ¿no? Y me decía Paulo que en la ronda de la semana pasada Nora dijo, yo siempre digo, juntos pero no revueltos, pero un poco nos vamos a tener que revolver. Bueno, son los tiempos que se vienen, sin dudas, ¿no? Y Nora tiene esa claridad para unir aquello con esto y que se entienda más fácil que algunas cosas son parte de lo mismo. Estamos haciendo la retaguardia ya hace media hora y nos queda media hora más. La La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Hace algunas semanas le decía a Euge, vamos a tener que estar atentos con el carnaval, porque como se venían sucediendo los hechos, nos resultaba sencillo imaginar que el carnaval de este año no iba a ser lo mismo, pensando en que iba a ser un espacio cultural para poder poner en palabras y en baile y en arte a través de las murgas la protesta, digamos, la protesta social, que en los últimos años había decaído un poco en los carnavales, ¿no? Como que los carnavales se habían dejado de ser expresión de protesta, digamos, ¿no? Me parece que este año vuelve eso. Lo que nunca nos imaginamos cuando charlábamos eso con Euge, que hoy no está, como podrán notar, era que iba a pasar algo como lo que sucedió en la 1114, y mucho menos que después Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, iba a visitar al gendarme, al hospital, a uno de los gendarmes heridos, diciendo que fue atacado por la gente allí en la 1114. No es cierto para nosotros, no es verdad cuando se dice que el nivel de represión que hay ahora es el mismo que había antes, que represión hubo siempre. La verdad es que no termina de ser del todo cierto. Hay una parte de verdad en eso, pero también hay una totalización que no compartimos. Tampoco es verdad que la represión empezó con Macri. Eso también es una totalización casi absurda. Me parece que lo que puede servir para entender el proceso que vivimos y el que estamos viviendo es, en cuanto a la represión, es que durante el kirchnerismo la represión fue selectiva. Había algunos temas que eran reprimidos siempre. Y había otros temas en los que el gobierno tuvo mucho más cuidado de intentar dejar ejercer el libre derecho a la protesta. Y ahora ya, digamos que uno podría decir que la represión se ha generalizado. Los que pueden dar cuenta de que hubo represión en el gobierno anterior, en la década pasada, y que ellos no tuvieron libertad para expresarse y para protestar, son los asambleístas que están levantados contra la minería a cielo abierto en todo el país. Fueron reprimidos en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2009. Fueron reprimidos siempre que hubo ocasión de que las policías avanzaran contra ellos. Ahora nuestros queridos amigos de la Asamblea y de la Radio del Algarrobo iniciaron el lunes pasado un acampe frente a la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales, en la Plaza Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay un fallo que la Corte Suprema debería estar dando pronto, que podría llegar a parar el proyecto de Agua Rica, que es el que preocupa ahora a los habitantes de Andalgalá, que ya están devastados por la minera de la Lumbrera, que ya termina su exploración. Ahora hay que detener Agua Rica. Y ellos interpusieron un recurso de amparo hace algunos meses. Vamos a empezar a escuchar testimonios. Paulo hoy estuvo allí en el acampe y nos trajo algunas voces de la Asamblea de Algarrobo que, si nos escuchás desde siempre, te resultarán conocidas. Y si te estás sumando y estás descubriendo medios comunitarios alternativos y populares, ahí los tenés presentados. Yo soy Sergio Martínez, miembro de la Asamblea de Algarrobo, y estamos acá acampando frente a la Corte de Justicia de la Nación, con un reclamo concreto, que es la exigencia de que se expida la justicia sobre la nulidad de la explotación de minera Agua Rica. Dicha nulidad ha sido presentada en un amparo ambiental en la provincia de Catamarca, lo cual nos ha sido rechazado en todas las instancias en la provincia, en un lapso de 3 años, y luego de eso recurrimos a la Justicia de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que resuelva nuestro amparo ambiental. Estuvo 1 año y medio parado, hicimos el primer acampe y se pudo obtener un dictamen de la procuradora Gil Calvo, quien reconoce el derecho de los andalgalenses a vivir en un ambiente sano. Luego de eso volvió el expediente acá a la Corte de Justicia de la Nación, como vemos que están todos los plazos razonables vencidos en términos de lo que es la justicia, hemos tomado la decisión en Andalgalá de viajar los 1.300, 1.400 kilómetros hasta acá, hasta la corte, para manifestarnos que se expidan con una sentencia ya. Es decir, queremos que se resuelva el reclamo de los vecinos de Andalgalá por la vida, que estamos peleando por el agua, por un ambiente sano, por nuestro territorio, la preservación de nuestro medio ambiente, los glaciares, ambientes periglaciares. En definitiva, estamos peleando no solo por nuestra propia gente, nuestro propio pueblo y territorio, sino que queremos que esto también sienta un buen precedente, porque no se pueden expedir en contrario a los derechos humanos esta corte, y que sea un precedente a nivel nacional también. Así que bueno, vamos por todo, y por eso estamos acá, con la convicción, el compromiso de siempre, como le venimos haciendo desde hace muchos años en Andalgalá. Un amparo judicial no puede tardar 6 años y estar sin resolución. Bueno, allí escuchamos el testimonio de Sergio Martínez, integrante de la Asamblea, de Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, que además fue en algún momento y por unos pocos meses secretario de Minería del municipio, cuando había ganado el intendente Perea con un discurso antiminero. Bueno, finalmente se tuvo que ir porque Perea se dio vuelta, ¿no? Y volvió allí a estar más que abajo del algarrobo, debajo de las ropas de las mineras. Vamos a escuchar un testimonio más de estos que nos trajo Paulo después de haber pasado por el acampe, que iniciaron el lunes los asambleístas de Andalgalá, que se vinieron a Buenos Aires, montaron allí una carpa. Tienen el impecable, el hermoso edificio de tribunales allí enfrente, en la Plaza Lavalle. Están para gritar no a la minería. Yo soy Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo y de la Radio del Algarrobo. Hacemos un programa todos los sábados que se llama La Voz del Algarrobo. Bueno, nosotros hemos, como dijo ya Sergio, nosotros hemos llegado acá buscando una resolución de la justicia, pero como nuestra lucha no solo se circunscribe a lo judicial, sino también a los contactos con las otras organizaciones que tengan que ver con el extractivismo, nosotros hemos estamos haciendo contactos con otras organizaciones, tales así que ya tenemos un cronograma tentativo de actividades a las cuales pedimos que nos acompañen aquí en la carpa. El viernes, este viernes próximo, viernes 5, vamos a hacer una batucada con volanteada al mediodía, y a la tarde intentamos, y por eso nos agrada que hayas venido a entrevistarnos, vamos a intentar una reunión con todas las ONG que estén, o asambleas que tengan que ver con el agua, o ya por ejemplo la vial costera, con el extractivismo en sí, para que acá nos reunamos y establezcamos una serie de vínculos para actividades posteriores. Así que nos gustaría eso, que acudan. No, sabemos que hay una multisectorial en contra del extractivismo, sabemos que hay una asamblea que se llama Por el Vial Costero, y bueno, todos los que tengamos que ver transversalmente con el extractivismo, con el agua, nos gustaría reunirnos acá a las 17 horas del viernes. ¿Cómo comenzó toda esta lucha de ustedes allá en Andalgalá? Bueno, la lucha de Andalgalá viene aproximadamente, yo te diría, desde los años 98, 99, pero fue creciendo. Primero fue una etapa larga de concientización de nuestra gente,

Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Che, alguien que le avise a Macri que se equivocó de días. Yo sé que los días con Z, digo, el días apellido, son muchos, pero él había hecho un acuerdo con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Com. ¿Se acuerdan cuando lo visitó en el acampe en plena campaña electoral? No recuerdo si en la previa de la segunda vuelta o antes de la primera vuelta, pero Macri fue allí y una de las cosas que Félix nos contó que habían acordado era que la presidencia del INAI, es decir, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, iba a ser para un indígena. Obviamente no había que tener muchas luces para pensar que el candidato a ocupar ese cargo era justamente Félix. Sin embargo, hoy se conoció un decreto del presidente Mauricio Macri que nombra a el doctor Raúl Ruiz Díaz, que no es indígena, como presidente del INAI. Es decir que no solo no lo nombraron a Félix, que en realidad nunca le prometieron que le iban a dar ese cargo, sino que de confirmarse esta noticia, Macri estaría incumpliendo con el acuerdo que firmó con Félix Díaz y para que el INAI estuviera a cargo de un indígena. Vamos a ver qué pasa en estos días, días con S, y qué pasa con los días con Z. Pero la noticia es esa, ¿no? Que se firmó un decreto que nosotros no hemos visto publicado en el boletín oficial, pero el decreto sabemos que está firmado para que el presidente del INAI sea Raúl Ruiz Díaz. Que es formoseño también, además, pero no es indígena. Pequeño detalle. Una buena, que hemos charlado varias veces durante los últimos años, pero fundamentalmente el año pasado con la gente del Parque Chacabuco, que estaba el Parque Chacabuco, gran parque, gran pulmón de pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, cruzado por una autopista espantosa que ya lo dividió al medio, y estaban peleando allí para que no se implementara la ley de bares, esto que permite crear bares más cemento, dicho sea de paso, en el medio de las plazas y de los parques. Ellos habían interpuesto algún recurso de amparo, pero además consiguieron generar una línea de diálogo con las autoridades del gobierno de la ciudad y finalmente les dijeron que desisten de abrir un nuevo bar en el Parque Chacabuco, que ya tiene además un bar allí adentro. Así que buenísima la lucha que han ganado los asambleístas de Parque Chacabuco. Vieron, está bueno en este momento dar alguna noticia buena, y sobre todo si esa noticia buena es consecuencia de que los vecinos se hayan organizado y hayan encontrado una manera de poder andar ese camino de organización para torcer estas maniobras que llegan desde el Estado y que el gobierno de la ciudad intentará implementar seguramente en otras plazas, porque la ley ha sido votada en la legislatura el año pasado con el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, como buena parte de las leyes que sacó el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Y ahora sí, otra mala. ¿Hay chimentos de Natalia para el final? ¿Habrá? Me dicen que sí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para los que no conocen esta nueva sección de La Retaguardia, en la que nuestra operadora técnica se convierte en una suerte de cronista de espectáculos, pero de espectáculos berreta, además, no ella, sino las noticias que nos da. Así que vamos a ver si podemos traer la columna de los chimentos de Natalia. Una mala, vamos con una mala. Habíamos hablado hace algunas semanas, Euge nos contó la preocupación que se había desatado en el movimiento feminista y LGTBI por el anuncio de que algo estaba por pasar en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Que ha sido seguramente una de las mejores políticas implementadas en los últimos años. Se puede dar cuenta fehaciente de eso a través de no solo de los derechos conseguidos, sino por el simple hecho, por ejemplo, de que haya métodos anticonceptivos disponibles para todas las mujeres y que puedan elegirlo libremente y que sean gratuitos en todos los hospitales y en las salas del país. Bueno, eso podría estar en peligro porque ahora sí comenzaron los despidos. Aquella vez no, aquella vez solo estaban sin tareas, pero el lunes se dio a conocer la noticia de que hay 110 despedidos en el Ministerio de Salud en general, de los cuales 20 son integrantes del programa, que tiene 56 trabajadores y trabajadoras. O sea, imagínate que no queda mucha gente para llevar adelante ese programa. Así que ahora la preocupación se convirtió en protesta y mañana jueves, por cerca del mediodía, la gente de ATE Salud va a ir, junto con otras delegaciones de ATE en la capital federal, a lo que ellos creen es el lugar donde nacen estas historias, donde nacen los despidos, de donde viene la orden, de donde baja la orden, ya no en el Ministerio de Salud, donde sí estuvieron protestando la semana pasada, sino que van a estar recorriendo, después de haber sido recibidos por la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, y también después de que se supiera que Silvia Ojcerovich posiblemente sea la nueva coordinadora del programa. Es decir, el programa no se cierra. De hecho, hay una ginecóloga que sería nombrada como coordinadora. Insisto, Silvia Ojcerovich sería el nombre, viene trabajando en la ciudad de Buenos Aires con bastante reconocimiento también por parte de las organizaciones sociales, pero bueno, en fin, con muchísima menos gente. Van a ir entonces hacia modernización, hacia la zona de modernización, donde ellos dicen bajan las órdenes de los despidos. 20 despedidas, habría nueva coordinadora en el programa, pero de reinsertar en sus fuentes laborales a estos 20 personas despedidas no parece ser el camino. La retaguardia. Con la gente que me gusta me dan las claras del alba. ¿Qué es esto? Esto es la cortina de Lucho Avilés, Nati. ¿Cómo vas a ponerte de cortina? Si algo querías que le quedara de prestigio a esta columna que arrancamos de los cimientos de Natalia, la cagaste con la cortina. Porque esto es... Esto es de... No, es encima no te escucho. Así que creo que podríamos hasta llegar a zafar de ahí está. Ahora te escucho. No zafamos. Se vienen los cimientos de Natalia para terminar. Primero, querido Fernando, que yo no elegí la cortina. Vino por un compañero de acá de la retaguardia. A través de Emma, bueno. Eso explica un poco mejor las cosas. Si me empiezo a tomar bastante más en serio esta columna, voy a tener que prenderme más a la tele, empezar a comprarme alguna revistita tipo Caras, Gente. O sea, te estaríamos arruinando la vida, vos decís. Dejaría de empezar a ver El caso de Gatillo Fácil para empezar a ver más. No estaría mal. Es más, avísame y nos sumamos a ese plan en todo caso. Y sí, por ahí una tarde cambiaría un poco eso. Bueno, ¿qué tenés para contarnos? Si es que tenés algo para ver, por lo que habíamos empezado esta columna, ¿se acuerdan? Era lo del tema de Pampita y la China Suárez. Exacto, que los había encontrado Pampita, bueno, la China Suárez y a... ¿Cómo se llama el chabón? Vicuña. Vicuña, buena memoria. Parece que Pampita encontró un novio nuevo. ¡Ay, qué rápido que son para encontrar novio! Tírate un nombre así No podría adivinarlo. ¿Vos decís que estoy en condiciones de adivinarlo? Viene del linaje de los Legrand. Ah, Nacho Viale. Parece que se van juntos a París, Fer. Qué loco, qué fácil que encuentran recambio. No solamente eso, sino que también hay una cuestión media rara, porque Nacho Viale fue ex de la China Suárez. Ah, entonces, un intercambio hicieron. Me parece que sí, más que intercambio viene más por una cuestión de venganza, de tomá, ahora me lo agarré yo, vos te fuiste con mi marido, yo me voy con el ex tuyo. Mirá. No le debe importar mucho la China Suárez. Recordemos que tuvo un hijo, después con Cabre, etc. Claro, vos decís entonces que esto es una venganza planificada de Pampita, que le dijo, vos me sacaste al novio, yo totalmente. Me voy, yo me voy a París ex. Con uno de tus ex. Pero también podría entenderse que Pampita asume un lugar secundario. O sea, como que sería menos que la China Suárez. Y entonces se queda con el descarte de la otra. Y puede ser eso también, Fer. Ojo, ¿eh? Esa no la habías pensado. Ojo. No, y después, mira, para cerrar, Maradona está que arde. Se está por casar, tiene mucho quilombo con la Ojeda. Uh-huh. Las hijas de Maradona la bardean a la Ojeda porque sale con bigotes en intrusos. Ah, mira. Nada, cosas así, viste, muy... Y además, eso sí, te lo puedo aportar. ¿Puedo sumarme a tu columna? ¿Puedo sí, aportar, claro, por supuesto. Aportar información? Maradona parece que la bardeó a Claudia con que le robó plata. Bueno, sí, eso es lo más, eso sí es serio. Las hijas salieron a desmentirlo, pero sí. Él después sacó un comunicado diciendo, no, es verdad, me robó plata. Sí, sí, es verdad, no, parece que tiene unos cuantos palitos que se gastó de más. Y un par de departamentos en Miami. Lo están vaciando de a poquito. Igual recién estuve chusmeando unas hermosas fotos al lado de sus autitos que no, me parece que no lo están vaciando tanto al Diego. Uh-huh. Por los autos hermosos que tienen en su mansión de Dubái. Ah, mirá. Bueno, Nati, esta gracias, fue mi entrega de este miércoles. Muy completo el informe de Natacha Bianchi, convertida en los chimentos de Natacha, con los que nos estamos habituando a cerrar este programa que se llama La Retaguardia, como la radio que nos cobija aquí desde hace unos cuantos años. Nos estamos yendo, la extrañamos a Euge, por supuesto. Nos vamos a encontrar con ustedes y con ella la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Acordate dos cosas. Una, si nos estás escuchando en vivo, que mañana por la mañana nos toca hacer el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12. Pero mañana lo hacemos desde aquí, desde Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Acordate que a la noche vuelve Oral y Público, nueva temporada del programa de los juicios a los genocidas, que va a ser necesario este año con lo que viene pasando con la revisión de los derechos humanos y los juicios a los genocidas. Y la tercera, acordate que el viernes hay un programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que comienza a las 19, que se extiende hasta las 22, pero que es una invitación de la red en la que va a haber muchos otros medios comunitarios alternativos y populares que no pertenecen a la red. Queremos hablar, queremos debatir sobre los medios. Nos preguntamos, y ese es el nombre del programa, Ley de Medios, ¿estás ahí? Bueno, de eso charlaremos, de nuestro rol como comunicadores en este momento, sobre la legalidad, cómo estamos con esas cuestiones. Va a estar interesante, me parece. Son 3 horas de radio compartida, que no va a ser solo aquí en Buenos Aires, sino que lo haremos desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde La Rioja, con voces desde todas partes, como estamos acostumbrados quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, chau, nos fuimos, es tarde.